Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jueves 17 de julio a las 19:30 en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa en Quito, la banda de jazz ecuatoriana Jagué Jazz ofrecerá un concierto en el que interpretará temas de sus tres discos, Viaje Ritual, Taro Mental y Jaguares. La entrada es libre. El viernes 18 de julio en el Auditorio Biblioteca de la Flaxo se realizará el conversatorio sobre voz y etnografía sensorial a cargo de la antropóloga Lisa Stevenson, que proyectará cortes de video que muestran modos de conocimiento basados en imágenes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.